que hoy estamos en contacto con Mónica Bersanelli de Desafíos y Compromisos La Pampa. Buenas tardes, Mónica. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, para vos y toda tu audiencia. Bueno, Mónica, vemos que desde tu ONG, bueno, vos sos la presidenta, no es que sea tu ONG, pero se están metiendo paulatinamente, o se están tirando de cabeza a una cosa que tiene mucho que ver con la actualidad, con cuestionamientos que atraviesan a toda la sociedad. Mónica, nos interesaría que nos cuentes qué es lo que va a estar pasando este sábado, mañana mismo, a las 6 de la tarde. Bien, primero quería comentarte que esta ONG tiene 20 años, que nace en Santa Cruz y que, bueno, una vez que me vengo a vivir acá a La Pampa, quedó un grupo en Santa Cruz y acá formamos otro grupo. Se expandió. Por eso se llama Desafío y Compromisos La Pampa. Muy bien, muy bien. Y desde el mes de julio comenzamos a hacer estos conversatorios o webinars gratuitos todos los sábados a las 18 horas. Muy bien. Perdón. Te decía que eran con temáticas que hemos desplegado un abanico de temáticas en las cuales, si bien nosotros nos dedicamos específicamente a la atención y prevención de las mujeres víctimas de violencia de género, por demanda comenzaron a llamarnos también personas que habían sufrido abuso sexual o que lo estaban transitando sus niñas. A partir de ahí es que comenzamos a convocar a compañeros, colegas, para comenzar a hacer estos tipos de conversatorios. Por ejemplo, el de este sábado va a estar la licenciada Viviana Caminos, que es la presidenta de la RAT, con la temática de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. En realidad es la trama oculta de la trata. Muy bien. Mónica, son temas muy serios y tratamos de reflejar de la mejor manera, ¿no? Cada evento y por supuesto que ha venido ocurriendo y ha venido quedando arriba de la mesa la cuestión de cómo hay distintos enfoques enfrentando a la prostitución. Sin hablar directamente de trata de personas, hay dos posicionamientos que se debaten en la Argentina hoy por hoy y cada vez que hablamos con alguna persona con perspectiva gremial o con conocimiento de causa involucrada en la cuestión de género y de la trata de personas, tenemos que casi obligatoriamente preguntar, Mónica, si vamos por reglamentarismo o por abolicionismo. No, totalmente abolicionismo. Una de las formas más extremas de las violencias hacia las mujeres o contra las mujeres es hablar de que la prostitución como trabajo. Realmente, ¿qué mujer, qué ser humano podría elegir ese tipo de, entre comillas, trabajo? Claro. Exactamente, muy bien. Mónica, la verdad es que nos enteramos a través de Les ATES de La Pampa, los acompañantes y las acompañantes terapéuticas que están aunados ahí, ¿están también convocando con ustedes o son invitados? ¿Cómo es esta relación? Estamos trabajando en conjunto. Nosotros creemos que la mejor forma de poder llegar a la comunidad en general es trabajar con la mayor cantidad de organizaciones posibles. En este caso, desde julio comenzamos con María Inés Ortellado, con su grupo de Les ATES, a desarrollar este tipo de ver qué tipo de problemáticas podíamos ofrecer y de que muchas no se hablaba. Por ejemplo, en el anterior, uno de los webinars que tuvimos fue sobre abuso sexual contra las infancias. De esto no se habla. Y esto pasa lo mismo también con la trata de personas, sí. En la cual sabemos que es un proceso que comienza con una oferta falsa de trabajo, que tiene la acción de reclutar y o de transportar. ¿Con qué medios? A través de la fuerza, del engaño, de la coacción. que va mutando, que va mutando, a veces no existe ni mucha fuerza, ni mucha coacción, sí engaño, y que tiene como finalidad la servidumbre, la esclavitud, la explotación sexual, comercial y el tráfico de órganos. Mónica, llegado el caso, la víctima puede llegar a incluso no percibirse como tal, ¿no? Hablamos de... Sí, de este tipo de situaciones. Muy bien. En este caso, mañana el webinar, entonces, con la trama oculta de la trata de personas con fines de explotación sexual, la va a tener a Viviana Caminos. ¿Qué pensás, Mónica, entre nosotros? Ya como si fuera una charla, pero sin mate. ¿Qué va a proponer Viviana? ¿Cuál es el mensaje de Caminos para este webinar que va a estar abierto por la secretaria de la Mujer de la provincia, Liliana Robledo? Exactamente, eso te quería comentar. La invitamos a la secretaria de la Mujer de la provincia de La Pampa, a la señora Liliana Robledo, en consonancia también con esta postura que tiene La Pampa en el gobierno de La Pampa, que es abolicionista. Viviana, tengo la particularidad de conocerla, y en la cual ella siempre pensamos, quienes trabajamos en estas temáticas complejas en general, que hay que visibilizarlas. Porque quien desconoce los derechos no sabe en qué buzón le venden, así de simple. No sabe, así de concreto. Los riesgos tampoco, no se da cuenta una persona que no conoce sus derechos, no sabe a qué riesgo se puede estar enfrentando. Digamos, por esa primera escena que suele haber de la oferta de trabajo, ¿no? Que bueno, que leemos y nos enteramos permanentemente que es uno de los caminitos recurrentes de la trata. Exactamente, se aprovechan de una vulnerabilidad económica, de una vulnerabilidad social, de una vulnerabilidad educativa, y comienzan a través del engaño, comienza este proceso, este largo proceso de la trata de personas, en la cual cada vez las edades son más, llegamos a edades a partir de los 10, 11 años, comienza este reclutamiento, podríamos decir, y en la cual no podemos mirar para otro lado y decir, de acá no ocurre. O sea, si tenemos una mirada proactiva, deberíamos estar pensando, hablemos de esto, porque nos puede ocurrir. O si ya nos está ocurriendo, ¿qué medidas podemos entre todas, todos y todes, buscar para que ponerle un alto a la trata? Yo no trato con la trata, es el lema de esta semana, después de las jornadas internacionales que la RAT dio. Muy bien, está clarísimo el mensaje, Mónica. Y sobre el otro disertante, Edgardo Calandra. Calandra. Sí, me faltan ahí un poco de background, de información. Nada, preguntarte más o menos qué esperás. Y si este webinar es abierto, ¿para quién? ¿Hay un llamado específico para un sector, para acompañantes terapéuticos, terapéuticas, mejor dicho, o está abierto para cualquiera que se quiera asomar a este mundo, a formarse un poquito? ¿Cuál es la recomendación, Mónica, que darías? Mira, nosotros lo realizamos siempre un conversatorio abierto a todo el público en general. Y le pedimos a los disertantes siempre que utilicen un lenguaje coloquial. ¿Por qué? Para un lenguaje académico tenemos las universidades, tenemos los congresos, pero si yo quiero llegar a que hasta la última persona pueda comprender de qué estoy hablando, ya di un paso adelante. Y esto es una premisa que tenemos y que tienen, y es un compromiso, todos les disertantes, todes y todes, les disertantes, que sábado a sábado se comprometen a, de manera gratuita, a realizar este conversatorio, que permite todas las personas puedan preguntar desde el corazón. Desde la pregunta, no entiendo nada. ¿Me explicás por qué? ¿Me explicás qué es esto? Claro. Es el ida y vuelta que se necesita. Un verdadero conversatorio donde cualquiera puede preguntar desde su ignorancia más supina de qué va el tema, porque la verdad es que de fondo, Mónica, entendemos, es la cuestión es visibilizar la problemática y empezar a minarla aquí y allá, sobre todo pasándole la voz a las personas que pueden estar en un familiar en riesgo y demás. Mónica, te están saludando, nos saludan por el chat público y abierto de Radio Kermés, te mandan un saludo desde 25 de mayo, saludos a Mónica, Nora Sosa te está escuchando, dice. Y bueno, muchas gracias. Y también saluda a Marinés, saludos desde las Lesates Pampas y abrazos y demás. Mónica, la verdad es que esperamos que compañeras y compañeros de la comunicación estén también con predisposición para mañana a las 6 de la tarde de conectarse vía Zoom a este conversatorio del que recién nomás acabo de compartir en la fanpage de Radio Kermés. Mónica, el flyer con el enlace de inscripción y allí, bueno, desasnarnos un poco más de qué la va la trama oculta de la trata de personas con fines de explotación. El micrófono es tuyo, Mónica, para que te despidas o para que menciones algo que se nos pueda haber estado escapando, que te parezca importante, pero desde ya gracias, ¿eh? No, te agradezco a vos en nombre personal y en nombre de todas las integrantes de la ONG Desafíos y Compromisos de La Pampa. Comentarte que también lo enlazamos por Facebook Live a la página Desafíos y Compromisos de La Pampa, o sea que cuando el Zoom se llena lo pueden ver directamente por el Facebook de se puede Desafíos seguir en el live de Desafíos y Compromisos La Pampa. Desafíos y Compromisos La Pampa, desde ahí creo que compartí bien el flyer, así que la audiencia lo va a poder seguir y estoy sumamente interesado, ojalá tenga disponga de ese rato del sábado a la tarde. Mónica, muchísimas gracias y que sea una excelente jornada la de mañana. Gracias a vos, Juan Pablo, gracias a todo tu equipo técnico y a toda la audiencia que siempre está. Muy bien, gracias Mónica y que tengas buen resto de la jornada. Para vos también. Ahí estábamos con Mónica Bersanelli de Desafíos y Compromisos.